Estos son los titulares del sábado 3 de febrero. Un video muestra la dimensión de los temblores y el tsunami que azotó Japón el día de Año Nuevo. El ejército de Estados Unidos asegura que atacó sitios respaldados por Irán en Irak y Siria. Y el titular de inteligencia de Ucrania asegura que 6 drones de su país hundieron un buque lanzamisiles ruso. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Un nuevo video de una cámara de un vehículo muestra la dimensión de los temblores y el tsunami que azotó la prefectura de Ishikawa el día de Año Nuevo. Este terremoto dejó un saldo de 240 personas muertas y decenas de miles de casas afectadas a lo largo de la costa del Mar del Japón. Un video de la ciudad de Suzu, prefectura de Ishikawa, muestra cómo un edificio se colapsa en aproximadamente un segundo cuando azotó el terremoto de magnitud 7,6. También se puede observar el interior de un vehículo mientras el terremoto sacude el volante de derecha a izquierda. La cámara del vehículo capturó imágenes de casas en la calle que desaparecían entre nubes de polvo. Unos 40 minutos después, cuando los pasajeros ya habían abandonado el auto, este fue arrastrado por el tsunami y olas de agua lodosa inundaron las calles. Un mes después del desastre, se están construyendo viviendas temporales para los supervivientes. Wajima fue una de las ciudades más afectadas. A partir del sábado estarán disponibles 18 de estas casas. Cuentan con tanques de agua para cubrir el corte de suministros y 55 personas tienen previsto mudarse. Es solo el comienzo y los funcionarios han dicho que más de 4.000 personas han solicitado y están esperando una vivienda en la ciudad. Una de las tareas más apremiantes es restaurar el suministro de agua y otras necesidades básicas. Funcionarios de la prefectura de Ishikawa han confirmado que cerca de 50.000 casas resultaron parcialmente dañadas o destruidas a causa del desastre. Sin embargo, los supervivientes deben contar con un certificado de daño si desean recibir asistencia del gobierno. No obstante, la oficina del gabinete ha informado que a pesar de que se han presentado más de 40.000 solicitudes, solo se han emitido unos 9.000 certificados. Se dice que el retraso se debe a que los cortes en los caminos y los daños en los refugios han dificultado que los funcionarios locales evalúen físicamente las construcciones. El gabinete de Japón ha aprobado un paquete de medidas de alivio fiscal para los residentes que enfrentan pérdidas por el terremoto de magnitud 7,6 que devastó la costa del Mar del Japón en el centro del país el día de Año Nuevo. El paquete incluye deducciones de impuestos residenciales y sobre la renta por daños a viviendas y propiedades. El gobierno permitirá la solicitud de deducciones en las declaraciones de impuestos de 2023, a pesar de que el terremoto ocurrió el primer día de este año. El periodo de presentación de declaraciones de impuestos para 2023 comienza en febrero. Los residentes con empleo que pagaron impuestos el año pasado bajo el sistema de retención también pueden solicitar un reembolso. El gabinete y los partidos gobernantes dijeron que aspiran a lograr la pronta aprobación de los proyectos de ley de reducción de impuestos durante la actual sesión de la dieta que durará hasta el 23 de junio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Comando Central de Estados Unidos ha anunciado que sus fuerzas llevaron a cabo ataques aéreos en Irak y Siria. Los ataques tuvieron como objetivo la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos de milicias afiliados. El Comando Central señaló que los ataques tuvieron lugar el viernes a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, contra más de 85 objetivos, incluidos centros de operaciones de mando y control para grupos de milicias, así como almacenes de misiles y vehículos aéreos no tripulados. Agregó que los ataques involucraron bombarderos de largo alcance enviados desde Estados Unidos y emplearon más de 125 municiones de precisión. Un funcionario del gobierno estadounidense dijo a nuestra emisora que la acción fue en respuesta a la muerte de 3 soldados estadounidenses en un ataque con drones en un puesto avanzado de Estados Unidos en Jordania el domingo. A continuación, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que la respuesta tendría un enfoque escalonado durante un periodo de tiempo. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos dijo que se produjeron ataques aéreos en 17 sitios en la provincia oriental de Deir ez-Zor en Siria, donde se encuentran grupos respaldados por Irán y que 13 milicianos murieron. Kirilo Budanov, titular de inteligencia militar de Ucrania, dio a conocer cómo su país hundió un buque lanzamisiles ruso el jueves frente a las costas de Crimea. El viernes, Budanov dijo que drones marítimos impactaron 6 veces directamente en la embarcación llamada Ivanovet y agregó que se hundió después de recibir un impacto en el casco. Medios de Ucrania informaron que el Ivanovet es uno de los 3 buques lanzamisiles del mismo tipo que pertenecen a la flota del Mar Negro de Rusia. Señalaron que este hundimiento representa una gran pérdida para Moscú. En el este de Ucrania, el conflicto está estancado entre ambas partes. No obstante, el presidente ruso Vladimir Putin se ha comprometido a continuar con la invasión. El viernes, en Tula, un centro de la industria de la defensa, el presidente ruso dio un discurso en el que señaló que los fabricantes de armas están trabajando arduamente y que la producción anual se ha multiplicado varias veces. Sergei Shoigu, ministro de Defensa, señaló durante una reunión ministerial que las tropas rusas mantienen ventaja estratégica en todos los frentes de batalla y que están expandiendo sus áreas de control. Japón está enviando equipamiento computacional a Ucrania como parte de un programa de asistencia infantil para que los niños continúen su educación en medio de la invasión rusa. El país asiático enviará 3.400 computadoras portátiles, tabletas y equipamiento de redes, además de generadores de electricidad. Parte de estos suministros fueron entregados a Ucrania el viernes a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA por sus siglas en inglés. Serán repartidos a centros de educación digital en las provincias orientales de Ucrania, zonas en las que muchas escuelas han sido destruidas por los bombardeos rusos. Incluso en la capital, Kiev, las clases son interrumpidas continuamente por las alertas de ataques aéreos que obligan a los niños a trasladarse a refugios. Dmytro Savgorodny, viceministro de Educación y Ciencias, dijo que el objetivo es conseguir que todos los niños que sea posible tengan acceso a la educación en línea. Matsunaga Hideki, principal representante de la oficina de JICA en Ucrania, dijo que Japón desea continuar apoyando los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania. Expertos espaciales de Japón dicen que la sonda lunar SLIM del país ha desafiado las expectativas al proporcionar datos de 10 rocas. Ahora esperan arrojar luz sobre los orígenes de la Luna. El módulo de aterrizaje inteligente para investigar el satélite natural de la Tierra alunizó el 20 de enero. Uno de los paneles solares de la sonda estaba orientado en sentido contrario y no pudo generar energía. SLIM comenzó a explorar varios días después al recibir algo de luz solar. Saiki Kazuto, del Centro de Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad Ritsumeikan, lidera un equipo encargado de utilizar SLIM para observar rocas lunares. Una cámara especial a bordo proporcionó al equipo datos de 10 rocas. Saiki dijo a nuestra emisora que tan solo una se habría considerado un éxito. Saiki es amante de los perros y propuso nombrar las rocas en honor a razas caninas como el caniche mini o el Shiba. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.